El órgano del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, Rodong Sinmun, publicó en el número del 1 de mayo el editorial titulado «Ostentemos con energía el ímpetu heroico de los trabajadores de la Corea del Chuche en la Gran Marcha de Manlima». En saludo al aniversario 127 de la Fiesta Internacional de Todos los Trabajadores del Mundo. El trabajo enfatiza: lo que han creado el ejemplo de la época en la construcción de la patria próspera, siglo tras siglo, es el mayor honor y orgullo de los trabajadores coreanos. Unámonos con más solidez en torno al máximo dirigente Kim Jong-un, símbolo de la potencialidad de la potencia del Monte Baekdu y bandera de la invencibilidad. Y siguiendo el magno proyecto trazado en el séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea, manifestemos en alto grado el heroísmo masivo en la marcha general por conquistar la meta final del socialismo y hagamos gala del honor de abanderados y apóstoles de Manlima.